10 de la mañana, 24 minutos. Continuamos en el Mañanero y ya mismo nos vamos hacia las calles de la ciudad de Mar del Plata, más específicamente a las puertas del municipio, en Luro e Hipólito Yrigoyen, donde desde hace un ratito se está llevando adelante una protesta de los trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza Mar del Plata. Esto a raíz de la no firma por parte del secretario de Servicios Públicos de la provincia, Franco Laporta, de la licitación para la famosa, ya a esta altura, repotenciación de la central eléctrica 9 de julio. Trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza están en un paro de 36 horas y en ese contexto es que están movilizándose al municipio. Está en este momento en ese lugar nuestro compañero, el señor Juan Manuel Quintanilla. Buen día, ¿cómo le va, Quintanilla? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes por ahí cómo está la cosa? Bien, acaba de cortarse el Luro Hipólito Yrigoyen, la avenida, la mano que va hacia la costa, no la mano que va hacia la avenida Champañá, para ubicarnos, pasan los colectivos, pasan los autos de esta mano. O hacia Independencia, más corto. ¿Cómo? Hacia Independencia en vez de hacia Champañá. Hacia Independencia también, exactamente esa mano. Y estamos con el secretario general de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane, que saca nuevamente, José, el reclamo a la calle por el tema de la repotenciación, a raíz de lo que fue la no firma de la licitación por parte de la provincia de Buenos Aires, la compra de los equipos. Bueno, sí, efectivamente, estamos hoy cumpliendo el paro de 36 horas de carácter técnico no administrativo. Eso significa que estamos garantizando el servicio eléctrico, su continuidad. Pero esta medida la estamos realizando porque se ha suspendido dos veces la licitación para comprar equipamiento nuevo para la central 9 de julio, que son imprescindibles, y hoy es otro día donde tendrían que abrirse los sobres para ver las ofertas que hay, y lamentablemente está faltando la firma del secretario de Energía, Franco Laporta. No entendemos por qué no ha firmado, y esto podría hacer caer la licitación. La verdad que es una verdadera vergüenza, teniendo en cuenta la situación de Mar del Plata, el centro sudeste, la necesidad de mayor potencia, de equipamiento nuevo. Bueno, no se entiende cómo no se resuelve esto definitivamente, estando el dinero, el presupuesto, habiendo aprobado planificación nacional y también habiendo firmado a la gente del Banco Provincia de Buenos Aires. ¿Estos equipos que se tendrían que comprar en esta licitación eran la solución definitiva o eran un paliativo? No, era un paliativo, pero que ayuda muchísimo a una central que está en crisis, que tiene 150 megavatios instalados, pero solamente funcionan 100, que tiene los equipamientos de su vida útil agotada, y que venimos reclamando en 1999, que en el 2006 el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, dijo que había que repotenciar. Lo anunció de la Casa Rosell, y finalmente después, hasta el día de la fecha, no se llevó a la práctica, no se llevó a cabo. Bueno, estamos con este problema que es serio, con un Mar del Plata que este invierno tuvo en promedio mayor demanda que en el verano. Esto es inédito en las últimas, en los últimos 30 años de Mar del Plata, y bueno, esto demuestra la importancia de repotenciar la central, pero lamentablemente los funcionarios, los políticos, los que son responsables, terminan por no resolver y no se entiende por qué. ¿Cómo afecta directamente a los trabajadores la no repotenciación, o cómo beneficiaría a los trabajadores de la central que esté en los equipos? A los trabajadores les da continuidad de la fuente de trabajo, 140 familias que están trabajando y dependen de la central, pero en realidad acá no estamos con un problema solo de la fuente de trabajo, estamos un problema que es mucho más grave, mucho más serio, mucho más importante, que es garantizar energía para una ciudad que necesita progresar, desarrollarse, y que sin energía, como viene sucediendo en todos estos años, no lo puede hacer. Una Mar del Plata que si tuviese energía podría potenciar la instalación de nuevas empresas y generar trabajo genuino, cosa que no está pasando. O sea que, evidentemente, no se entiende cómo los funcionarios, los responsables políticos, el Poder Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante en su conjunto, no accionan para resolver esto definitivamente. Cuando se habla de la Mar del Plata industrial, de algunos candidatos a intendente, la Mar del Plata de pujante turística, es necesario acompañarla con el desarrollo energético. Y si no, no tiene perspectiva. ¿Qué está pasando con el gas? No hay gas. Eso origina mayor demanda de la energía eléctrica. Entonces está muy clara la situación. Nos parece que no hay ningún elemento que genere impedimento para esto. Pero lo cierto es que hasta ahora no se resuelve. ¿Qué se generó el fin de semana? La presidenta inauguró una central hidroeléctrica en San Juan, habló de las generación eléctrica como ha aumentado, el ministro de Planificación de Vido también publicó una solicitud en distintos medios hablando de cómo ha crecido el desarrollo energético en todo el país y en contraparte lo que sucede acá en esta zona de la provincia. También el Santa Cruz entró en el interconectado nacional, una provincia de 200.000 habitantes, me parece muy bien. Ahora, este es el centro sudeste que tiene 1.5 millones de habitantes y no estamos interconectados en el sistema nacional. Entonces, es una paradoja, es un contrasentido, no tiene explicación. Porque además, estoy hablando de 1.5 millones de usuarios permanentes, pero en época de verano esto se incrementa al doble. Entonces, ¿cómo es que no tenemos garantía ni seguridad en términos energéticos? ¿Cómo es que se repotencia Pinamar, Las Armas, se repotencia Miramar, no se repotencia Mar del Plata? Y sí se repotencia Villa Gesell. Entonces, no se entiende. Estamos hablando de cuestiones estrictamente técnicas, no de otra cosa. Si este paro que es de los trabajadores de la central 9 de julio, si la situación no se soluciona, ¿tienen pensado otras medidas de fuerza, ampliar al resto de los trabajadores del aeropuerto de Mar del Plata? Bueno, sin ninguna duda, la posibilidad esa está presente. Nosotros hoy paramos 36 horas con la gente afiliada al sindicato de la central 9 de julio. Pero esto puede ampliarse a toda la jurisdicción y es probable que nosotros terminemos movilizando con toda la organización de toda la jurisdicción. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Juan, no, antes que se vaya a manotearlo José, preguntarle por si hay algún tipo de argumento, de explicación por parte de Franco Laporta para no firmar el pliego de licitación. A ver, para que le consulto. José, ¿podemos hacer una consulta más? Me preguntan en el estudio si hay algún argumento por parte de las autoridades de Franco Laporta por la no firma de este convenio. De esta... No, lo que nosotros conozcamos no sabemos si es un problema político, un problema económico, un problema de intereses sectoriales. No, la verdad que no sabemos, pero lo cierto es que no se ha firmado. Y estamos esperando que firme para que se lleve a cabo la licitación el día de hoy. Y el tiempo hasta el mediodía. Bien, muchas gracias. Agradecemos también a la colega de Canal 8 y Canal 2 que están ahí esperando también para hacer la nota con José. Bueno, ahí estaba la palabra del secretario general de Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Recordamos que el paro es de 36 horas, arrancó el mediodía ayer en la central 9 de julio, continuará durante toda la jornada de hoy. Es un paro técnico manual administrativo, obviamente el servicio eléctrico está garantizado porque está en funcionamiento y está la guardia operativa y estarán evaluando seguramente en transcurso del día si no hay respuesta a este plazo de las 12 del mediodía, que otras medidas se tomarán adelante. Bien, perfecto. Por lo pronto, ¿se van a quedar ahí? ¿Hay previsto ir para algún otro lado o ahí hasta el mediodía? Acá se van a quedar un par de horas, vinieron desde la central 9 de julio los trabajadores con su ropa característica, sus camperas marrones, su ropa de trabajo, las pancartas, las banderas también del sindicato y folletos que se están arrojando en la vía pública para visibilizar el reclamo en la gente que está pasando por esta zona de Irigoyen, esquina Luro, y se van a quedar acá en el transcurso del día, seguramente en la asamblea nuevamente en la central 9 de julio y en el sindicato en general van a estar evaluando la línea de acción y los resultados de esta medida de fuerza de los trabajadores de la central 9 de julio. Perfecto. Juan, nos decís, como para parte informarlo también, está cortado Luro en ese sector. Está cortado Luro desde La Rioja, viniendo desde la mano de Independencia, desde La Rioja ya se desvía hasta la gente de tránsito desviando, no la mano que va hacia Independencia, desde la costa hacia Independencia, están pasando los colectivos, acá veo el 522, el 531, autos también parados en el semáforo, esos tres carriles que están liberados, y sí está cortado Irigoyen desde San Martín hacia la calle, hacia la avenida Luro también, pero liberada la mano solamente que va hacia Independencia por la calle, por la avenida Luro. Perfecto, completísimo, Juan Manuel Quintanilla, muchísimas gracias, buen día. Un abrazo.